Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a su programa informativo municipal, programa producido por el equipo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que a esta hora usted escucha por las señales de las radios comunales que nos apoyan en la difusión cada fin de semana. Y es por eso que desde ya enviamos un gran saludo a la Radio Petras 87.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM, Radio Interferencia 106.3 FM y también a Radio Loncura 107.7 FM. Vaya nuestros saludos a todos sus auditores que se informan a través de este programa que es el informativo municipal. Como cada fin de semana, hemos preparado para ustedes un resumen con las noticias más relevantes que han acontecido en la comuna, por lo que quiero invitarlos a escuchar los titulares de esta jornada. Quintero da un gran paso en la salud con inauguración del CESFAM y la proyección del nuevo hospital bicomunal. Municipio apoya proyecto histórico musical en busca del gen perdido. Quintero celebra la segunda versión de la Feria Artesanal Continental Insular 2024. Consejo Municipal aprobó Plan Comunal de Salud 2025. Selección de fútbol sub-13 de Quintero jugará ante la selección de Rinconada la final del campeonato regional. Consejo Municipal aprobó becas deportivas 2024. Corporación de Cultura Casa Estación presenta las pinturas de Vitalia Morris. Y como siempre, efemérides, comentarios, música, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Pasado viernes 15 de noviembre, Quintero vivió un momento histórico de esos que quedan marcados en la memoria de una comunidad. La inauguración del nuevo Centro de Salud Familiar, CESFAM, no solo trajo un aire de esperanza, sino que también reafirmó el compromiso con el bienestar de las familias de Quintero y Puchuncaví. En una ceremonia cargada de emociones y simbolismo, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto al Consejo Municipal, recibieron a un grupo de autoridades de alto nivel: la ministra de Salud Jimena Aguilera, las senadoras Isabel Allende, el diputado Nelson Venegas y los consejeros regionales Tania Valenzuela y Carlos Vega. También asistieron figuras claves como Andrea Quiero, directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, y el delegado presidencial ambiental Cristian Cáceres, además de representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones y también líderes comunitarios. Luego de la ceremonia y tras visitar los terrenos de lo que será el futuro hospital de Quintero, conversamos con la ministra de Salud Jimena Aguilera y también con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, Andrea Quiero, además del delegado presidencial Cristian Cáceres. Muy contento de poder hacer esta ceremonia de inauguración del Centro de Salud Familiar. Tiene una calidad arquitectónica, de ambiente espectacular. La verdad es que los servicios, servicio de odontología, servicio de rehabilitación, además de lo clásico, digamos, de trabajo con psicólogos, médicos, enfermeras, en la entrega de farmacia, leche, vacunas, etc. Entonces estamos muy, muy contentos porque con esto se empieza también a saldar una deuda que hay con esta comunidad. Aquí con la atención primaria también está el proyecto del hospital, que yo voy a pasar a ver el terreno en un rato más, y estoy muy contenta de haber podido finalmente venir, que me había invitado el alcalde, y hacer este cortecito de esta ceremonia, porque es muy importante el que también la gente tenga un momento para celebrar y para reflexionar de cómo va aumentando y va mejorando la salud primaria en Chile, con una mejor cobertura, con mejor capacidad de resolver los problemas, y que eso contribuye a tener una mejor salud. Me voy con el corazón lleno de poder haber construido un CEFAN de estas características, de esta calidad, y sobre todo algo esperado por siempre, con las comunas de Quintero y Puchuncaví, un hospital como se merecen estas comunas, lo dije hace un rato atrás, que tanto le han entregado en energía al país y no ha sido la vuelta de manera. Así que me voy contento, quiero agradecer a la directora de Salud, Yanina Quillota, quien colocó todo su equipo a disposición para sacar adelante esta tremenda tarea, que pudieron finalmente entregar el terreno para poder construir prontamente un hospital para Quintero. Agradecer a la familia Bontempi, agradecer a la familia Urenda, que fueron los que pusieron a disposición estas 6,5 hectáreas, por supuesto al Consejo Municipal, que me aceptó la modificación para poder cerrar el terreno, poder emparejar el terreno y hacer las mecánicas de suelo. Así que contento y agradecido, y una vez más agradecer a Dios por esta oportunidad que me dio de firmar este convenio. Yo creo que hoy día es un día para alegrarnos, fundamentalmente eso, alegrarnos porque hemos fortalecido la respuesta que la red asistencial puede dar desde el territorio, desde la comuna de Quintero, a través de la apertura oficial de este centro de salud. Y reconocer que para poder realizar eso necesitamos del involucramiento de nuestras autoridades, pero también de los liderazgos que se recogen en los territorios. Yo quiero reconocer aquí el sueño de todo un territorio, de toda una comuna, que lo ha expresado un líder que ha conseguido involucrarnos a todas las autoridades en distintos tiempos para conseguir establecer en corto plazo la edificación de una respuesta sanitaria, y combinando con ello también cómo vamos poblando estos edificios, porque no se trata de ofertar palos y fierros para un territorio, sino que además construir comunidad sanitaria que permita acercar la salud a las personas. Presenciando uno de los hitos más importantes para toda esta zona, que ha sido castigada por tantos años por el tema de la contaminación, hoy día tenemos un momento de igualdad. Hoy día estamos mejorando el acceso de la comunidad a las prestaciones de salud que son tan importantes en todos lados. Hoy día en Quintero, y bueno, para toda la zona, este es un hito fundamental, con una calidad de arquitectura y de infraestructura, así como de distintos servicios, que pocas comunas pueden decir. La Comisión Mixta de Finanzas y Cultura del Consejo Municipal, que dirigieron los concejales Tamara Tello y Mario González, decidió informar al Consejo Municipal número 124 la importancia de apoyar a la agrupación Quintero Roqueros para solventar los gastos derivados de la investigación acerca de las bandas musicales que han practicado rock desde los años 70 en adelante. El proyecto denominado En Busca del Gen Perdido fue presentado en la reunión por el músico quinterano Jorge Riquelme y tiene como costo de producción la suma de 3.750.000 pesos, suma que será subvencionada por la Municipalidad de Quintero, como lo dio a conocer el concejal Mario González. Con una presentación cultural junto a la organización Quintero Roqueros. Ellos presentan un proyecto audiovisual que tiene que ver con la historia del rock en nuestra comuna. Sin duda que es una joyita en la cual abarcamos nuestro sentido de pertenencia, nuestra historia. Todos recordamos los años de los 80, cuando teníamos diferentes bandas que venían a visitar Quintero, en el sector de nuestra gobernación marítima, atrás estos escenarios que se implementaban, de la Coca-Cola, de la Pepsi. Es por eso que también es importante valorar el trabajo formativo que hacen diferentes colegios en nuestra comuna, y es por eso que queremos ser parte de esta iniciativa que sin duda busca recopilar la historia del rock en nuestra comuna, donde aprobamos una cantidad de 4 millones de pesos para poder desarrollar este trabajo audiovisual. El Parque Municipal Luis Aceviré de Quintero se convierte en el escenario principal de la Feria Artesanal Continental Insular Quintero 2024, que reúne a 30 talentosos artesanos de la región de Valparaíso y Rapa Nui. Esta destacada iniciativa, que comenzó el miércoles 20 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 23, busca fortalecer los lazos culturales y comerciales entre los territorios continentales e insulares. La feria es organizada por la Fundación Joaquín Bernales Medina, cuenta con el patrocinio de la empresa Asimar, el financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso y el apoyo de la ilustre Municipalidad de Quintero. Conversamos con Mario Carabelli Zapata, vicepresidente de la Fundación Joaquín Bernales, quien destacó el objetivo principal de este encuentro, que ha sido la vinculación continental. A su vez, Jorge Peralta León, encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero, expresó que esta iniciativa permite a los artesanos de la comuna mostrar y comercializar sus productos. Lo principal en esto ha sido la vinculación continental insular, que es el objetivo que tiene la fundación. Y eso se logra a través de distintas actividades artísticas, comerciales, operacionales, logísticas, y en este caso ha sido lo artesanal. Ahora solo vino Rapa Nui por una cuestión logística, pero la idea es continuarlo, no solo en lo artesanal, sino que es FACIC como una feria artística continental insular Quintero. Generar estos vínculos con el territorio insular oceánico, Rapa Nui y Juan Fernández, y también el territorio insular continental, que llamamos, ¿no es cierto?, que es Chiloé y el archipiélago de las Huaytecas. Esperamos en una próxima oportunidad poder hacer algo en lo artístico musical. En primer lugar, felicitar la iniciativa de la Fundación Joaquín Bernal Cortés, porque da esta posibilidad de que nuestros artesanos tengan un espacio para poder mostrar y comercializar sus productos. Y estas iniciativas apuntan directamente a la identidad territorial de cada una de las comunas acá presente con su artesano. Así que es una iniciativa bien loable y esperar que el público acompañe esta presentación, que va a estar disponible acá en el Parque Municipal desde el día 20 hasta el día 23, en horarios de 10 de la mañana hasta las 18 horas. El pasado miércoles 20 de noviembre se aprobó en el Consejo Municipal número 124 el Plan de Salud 2025, el que fue presentado por la directora de ese departamento, Ania Guajardo Camus. Así lo dio a conocer el concejal presidente de la Comisión de Salud, Antonio Aguayo, quien señaló que en primera instancia el plan fue preaprobado en la reunión número 37, la última del año 2024, que se desarrolló ese mismo día. Al respecto, el concejal Aguayo dijo que es un documento con mucha información relevante para crear las distintas políticas de salud del próximo año. Estuvimos en la última comisión de salud del año, donde uno de los puntos importantes era la aprobación del Plan de Salud Municipal 2025. En ese plan, y se lo comentaba a los concejales, en verdad, y lo vimos en comisión, de que es un documento que tiene mucho insumo, mucha información relevante para crear las distintas políticas también de salud del próximo año. Creo que es súper valorable el trabajo que hace el Departamento de Salud Municipal al entregarnos este plan, que es por ley, nos tienen que entregar este plan anual. Pero este plan nos habla de muchos temas relevantes, en verdad, que hay que hacerse cargo. Nos habla del embarazo adolescente, por ejemplo, de lo multifactorial que tienen distintas problemáticas, el consumo,

Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Esta vez, serán solo dos candidaturas por región. Votar es obligatorio. Revisa tu mesa y local de votación. Si fuiste vocal de mesa en las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente. Conoce si en tu región deberás votar en cervel.cl o al 600-6166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha a través de las ondas radiales y también de internet, de las emisoras comunales que nos apoyan cada fin de semana. Lo invito a seguir revisando los titulares de esta jornada. Tras vencer a las selecciones de Zapallar, Limache, Las Ventanas y San Antonio, a fines del mes de noviembre, la selección de fútbol sub-13 de Quintero jugará ante la selección de Rinconada la final del Campeonato Regional 2024 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Así lo informó su entrenador Mauro Vega y también el preparador de arqueros Enrique Espinosa. Bueno, una alegría tremenda para nosotros, ¿verdad?, como cuerpo técnico, el poder haber hecho un trabajo bastante arduo, bastante largo. Empezamos desde principios de marzo, finales de febrero, ¿verdad?, a trabajar con los muchachos, y el trabajo dio fruto. O sea, nos vemos en una instancia de una final, un partido bien peleado, ¿verdad?, contra Puertas del Pacífico, un rival muy bueno, muy parejo, el cual nos dio la posibilidad de poder acceder a esta final regional, la cual nos tocaría disputar contra la selección de Rinconada. En primera instancia, dar las gracias, ¿verdad?, a los apoderados, a la corporación, asimismo a la Asociación de Fútbol de Quintero, ¿verdad?, por el apoyo constante, y en particular al alcalde don Mauricio Carrasco, quien ante toda necesidad nos brindó el apoyo necesario para poder cumplir la labor en la que nos encontramos hoy en día. Empecé justo con el profe cuando me pidió la cooperación, pero yo por el asunto de Quintero Unido no estaba tan comprometido, pero teniendo tiempo disponible, vengo a entrenar a los muchachos, a los arqueros, así que ahora estoy a disposición del profe. Espero que todo el sacrificio que han hecho los profesores se mantenga con un triunfo y sean campeones de la quinta región. ...85 jóvenes deportistas de la comuna recibirán en fecha próxima la beca deportiva municipal por un monto total de 36.250.000 pesos, los que se repartirán en 49 beneficiados de la categoría formación, que recibirán un monto individual de 250.000 pesos cada uno. En la categoría competición, los favorecidos son 24 jóvenes y niños, los que recibirán 500.000 pesos cada uno. Y en la categoría alto rendimiento, 12 deportistas recibirán cada uno la suma de 1.000.000 de pesos. Así lo informó el concejal Mario González. Tuvimos en la mañana la Comisión de Desarrollo Social y Deporte, en la cual abarcamos el tema de las becas deportivas. 36 millones de pesos que se destinan a diferentes deportistas de nuestra comuna en diferentes categorías de alto rendimiento, competición, formativo. Esperamos que en este presupuesto del año 2025 podamos incrementar estos fondos y sin duda poder abarcar también necesidades que son diferentes organizaciones territoriales, funcionales. Importante también mencionar que vamos a agregar la categoría senior, Así que estamos contentos porque se está avanzando en el tema deportivo. A la falta de un gimnasio hemos tenido que tomarnos diferentes espacios en nuestra comuna, pero seguiremos trabajando en eso y forjando a eso. El viaje, la magia de ser, de Vitaria Morris, es el nombre de la nueva exposición que los acompañará desde el 19 hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa Estación. Vitaria Morris es una pintora autodidacta emergente que inició su trayectoria en el año 2018. Desde entonces ha explorado la técnica del acrílico, reflejando en cada lienzo su libertad creativa y la pasión que la mueve, capturando la magia de los momentos, haciendo de cada obra un desafío. Una aventura que llena su ser de inspiración y gratitud. ¿Dónde puedes verla? Por supuesto, en la sala de exposiciones de la Casa Estación, ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Como siempre, los horarios son de 9:30 a 17 horas, de martes a viernes y los días sábados de 10 de la mañana a las 17 horas. Hola, soy Vitaria Morris y soy la expositora de esta muestra. Su nombre es El viaje de la magia de ser. Soy pintora autodidacta. La técnica es acrílicos y acuarelas. En mis obras podrán conocer una parte de mí, la pasión, los colores, la belleza, los seres y la naturaleza. La magia está en mis series de gatos y ratones, en las chicas pelirrojas, plasmando mi estilo principalmente al realismo mágico. Mañana martes 19, a las 4 de la tarde, tenemos la inauguración de esta exposición y los dejo a todos cordialmente invitados. Bien, amigas y amigos, con esta última información ya comienzo a despedir el programa de esta semana. Como siempre, muy agradecido de las radios comunales que nos apoyan cada semana en la puesta al aire a través de sus señales FM y también de internet. Desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando la próxima semana, siempre por estos puntos del dial y también de internet. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.